Y como todos los días miércoles, tenemos el placer, el orgullo de poder establecer contacto directo con la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Capital Federal, que vive días bastante calientes, complicados, con agitación social, sanitaria, de todas las características. Así que ya estamos estableciendo la comunicación telefónica, el contacto con Marco Sierras desde la ciudad capital de la República Argentina. Marcos Sierras, ya estamos en comunicación. Marcos, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, Marcos. Gracias por atendernos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo arranca ese miércoles en la capital de la Argentina? Bueno, con bastante preocupación, digamos, por los últimos acontecimientos que se están dando, no en sí en capital, pero sí en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, repercute evidentemente en todo el país esta insubordinación policial, digamos, enmascarada por un reclamo salarial, ¿no? Que en realidad está poniendo en un lugar bastante complicado a cierto sector de la sociedad, casi rayando en lo golpista, ¿no? Así que estamos siguiendo con mucha preocupación. Se ha anunciado hace bastante poquito, por lo menos de manera mediática, que esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, tiraron una bomba Molotov en la Quinta de Olivos. Así que, bueno, el clima se va enrareciendo cada vez más. Así, todo el reclamo salarial que hacen las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires tiene algún grado de justicia, ¿no? Porque realmente manifestaban un atraso salarial importante, como pasa con otros rubros, ¿no es cierto? Como pasa con docentes, con trabajadores públicos. En general, todos los sueldos de rangos bajos están por debajo de la línea de la pobreza, Marcos. Sí, bajo la línea de la pobreza estamos en general prácticamente la mayor cantidad de los trabajadores y trabajadoras en este país, digamos. Eso no hay ninguna duda. Pensemos, digamos, porque si tenemos que hablar de atender específicamente el tema salarial, los docentes, y depende de cada provincia. Nosotros tenemos compañeros y compañeras docentes del norte del país que están no solamente por debajo de la línea de pobreza, sino rayando en la línea de indigencia, digamos. Así que es, digamos, y pensemos, si hoy hay que pensar en alguien para recomponer salarialmente sus ingresos, es los que están en primera línea, y son los trabajadores de la salud, que no tienen descanso, que están, y en particular los terapistas, ¿no? Que ganan 2 mangos con 50. Imagínense que los terapistas, no los médicos en general, solo los terapistas, que es un número bastante reducido de personas, hicieran en plena pandemia huelga de brazos caídos, digamos, no atienden a los pacientes, imagínense, ¿no? Hoy por hoy, y en este contexto, esta revuelta policial enmascarada, te vuelvo a decir, hay alguna cuestión que tiene que ver, que va muchísimo más allá del reclamo salarial. Digamos, si uno piensa que el reclamo salarial es lo que ha movilizado y motorizado esta revuelta policial, digamos, digamos, es un pensamiento casi mágico, infantil. Uno no puede quedarse allí había referentes de la derecha que se han candidateado hasta presidente han estado anoche en la, digamos, en Puente 12, que no es casualidad que cuente, que se manifiestan ahí en Puente 12, que es un sector, un lugar donde tiene oficinas el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero no es casualidad, repito, porque podría haber sido en cualquier otro lugar. En realidad no es del Ministerio, digamos, no tiene oficina del Ministerio, sino allí funciona, digamos, una parte operativa. Ese lugar fue un centro clandestino de detención, digamos, toda la zona en la cual se está manifestando, ¿no? Hay mensajes y la bonaerense en eso es especialista, ¿no? En mandar mensajes y presentar mensajes ocultos ante cualquier situación, ¿no? Lo hace con los pibes que reprime y desaparece y luego asesina, donde suele haber mensajes ocultos, digamos, un mensaje oculto claramente y que se está investigando esa línea, es la aparición de la zapatilla de Facundo Astudillo Castro en casi perfecto estado a metros del cuerpo, ¿no? Los investigadores de la querella están yendo en ese sentido y son especialistas en temas de represión policial, están viendo que allí hay un claro mensaje mafioso. Se han descubierto otros huesos en el lugar, digamos, me parece que esta asonada policial viene a querer encubrir también un montón de otras situaciones que están ahí a flor de piel y que la tiene la policía bonaerense en el centro. Sí, igual llama la atención cómo el gobierno no logró desactivar esta protesta que se estuvo de alguna manera orquestando en los días previos, casualmente porque la semana pasada anunciaban la incorporación de 10.000 nuevos efectivos a la bonaerense. Entonces uno entiende de que si hay una política, justamente el presidente salió, habló de seguridad, hablaron de la policía, se destinaba presupuesto a una fuerza policial que en realidad estaba incubando un reclamo, digo, ¿por qué no haber previsto esto y ese recurso haberlo utilizado para por lo menos desactivar esta protesta, ¿no? Sí, hay recursos por casi 40.000 millones de pesos que van a ser destinados a la reestructuración, no a la reestructuración, sino a reforzar lo que ya está en la policía de la provincia de Buenos Aires, que no es ni más ni menos que la fuerza más importante en número de efectivos, con poder de fuego y también con capacidad de coacción, como lo estamos viendo, del país y de buena parte de América Latina. Es decir, hay en la provincia de Buenos Aires más cantidad, junto con la de Córdoba, pues hasta hace no mucho tiempo atrás la provincia de Córdoba también tenía una de las tasas de efectivos policiales más altas por cantidad de habitantes, ¿no? Bueno, la provincia de Buenos Aires hoy cuenta con 95.000 efectivos, a las cuales se le van a agregar, según lo que se manifestó el viernes, 10.000 efectivos más, lo cual estaría alrededor de 105.000 efectivos de la provincia de Buenos Aires, con un poder de fuego enorme, con un poder, como ya vemos, ¿no?, de poder paralizar incluso y poner en riesgo a la propia ciudadanía. Nosotros en Córdoba eso lo hemos vivido hace unos años atrás, ¿no?, cuando De la Sota estaba de paseo o haciendo negocios en Brasil y la policía se amotinó. Es más, producto, recuerdo, de esa situación, murió al menos, no sé si una o dos personas. Uno seguro, un muchacho que iba en una moto, que lo confundieron con un supuesto motochorro, como si el motochorro, digamos, tuviera la sociedad vía libre para justiciarlo. Se lo confundió con un motochorro y lo mataron a golpes. No sé si recordás eso, Juan, vos. Así es, sí, claro. Eso fue en Nueva Córdoba durante el paro policial del año 2013. Fue un año también muy difícil para el gobierno de Córdoba y para la policía de Córdoba, donde hubo muchos carpetazos, fue el narcoescándalo, se suicida el comisario Alós, pasó de todo ese año acá en Córdoba, bueno, con la policía. Tiene que ver con estas cuestiones. Me parece que en este cambio, la policía bonaerense, un reclamo, digamos, disfrazado de reclamo, pero un amotinamiento como el que está habiendo en estos días, hubo en el gobierno de Daniel Scioli, con todas las reservas que uno puede tener con Daniel Scioli, obviamente, ¿no? Y con las políticas de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Pero, digo, durante 4 años de gobierno, de gobierno más rancio, digamos, económicamente hablando, con políticas hacia los trabajadores, con políticas de ajuste y de total desprecio, digamos, por lo público, como ha sido el gobierno de María Eugenia Vidal, donde la provincia de Buenos Aires y en particular los efectivos de la policía fueron a la baja en todos sus salarios hasta llegar casi al 30%, digamos, en reducción de su salario en función de la inflación. Jamás hubo ni siquiera un vuelo de mosquito, digamos. Entonces ahí hay, digamos, uno no puede ser tan inocente de pensar que eran porque eran obedientes y estaban subordinados al poder político, sino porque las cúpulas, digamos, que manejan y dirigen y digitan la vida de la bonaerense, tenían un acuerdo con el poder político en ese momento, pero no desde lo institucional, sino desde un lugar mafioso y como corporación política y de poder de coacción. No una subordinación por vías institucionales, sino una subordinación vía arreglo mafioso, que es otra cosa. Pero, ¿qué está pasando, Marcos, en tu criterio, haciendo un análisis? Porque parece que le están mojando la oreja al presidente 2-3 veces por semana. La retórica verbal, lo vimos en el Congreso la semana pasada, la policía, declaraciones cruzadas. ¿El gobierno no debería desactivar esta avanzada que se está viendo en estos días? ¿No se puede hacer nada? ¿Cuál es el mensaje para la militancia? ¿O qué tenemos que hacer para no quedarnos viendo de qué manera estamos viendo permanentemente que se está atacando al gobierno desde diferentes sectores, carcomiendo la estabilidad? ¿Y qué queda por hacer desde la ciudadanía o en todo caso desde la gestión presidencial? Desde la ciudadanía, en principio, vamos al revés, desde la ciudadanía, digamos, uno no puede ser voluntarista, digo, uno individualmente como ciudadano no soluciona absolutamente nada, ni saliendo a la calle solo individualmente, ni militando por Facebook, haciendo posteos, digamos, ¿no? Por lo tanto, la ciudadanía puede acompañar a un proyecto político, puede acompañar a unas directivas específicas que se pueden dar en ciertos sectores políticos, organizacionales, de derechos humanos o de lo que fuere, pero si no es simple voluntarismo, ¿no? O al turismo. Bueno, yo como ciudadano indignado salgo a la calle, supongamos que fuese el caso, salgo a la calle y me expreso en contra de... Bueno, eso no resuelve nada, digamos. Salvo que estés a 2 meses de las elecciones, entonces, bueno, ahí algo puede incidir por una cuestión de marketing político y de, digamos, y de ganar votos, pero no más que eso. Más que esa incidencia no se tiene. Parece que esto del espontaneísmo alguna que otra vez ha resultado en algo, digamos, que puede luego cristalizarse en un proyecto, pero convengamos que en el 99% de las veces termina en la nada misma, ¿no? Entonces creo que todo tipo de solución hoy por hoy tiene que darse con las bases, pero con dirección, ¿no? Y en particular, como me preguntabas, desde el gobierno, bueno, me parece que hay una, digamos, primero que analizar la realidad, que estamos en un frente donde dentro de ese frente que gobierna tenemos a la propia derecha dentro de ese frente, entonces primero hay que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con esa, con esas tensiones, esas contradicciones que tiene el frente, y también ir resolviendo paralelamente la confrontación que hay con la derecha que está en la oposición y que es golpista. No ha aceptado que perdió las elecciones, tienen muchísimo, pero muchísimo que perder en tanto, no ya las elecciones, que sí las perdieron, sino en cuanto a poder, no porque este gobierno vaya, porque de hecho justamente una de las críticas que hay que hacerle a este gobierno en algún momento, o por lo menos empezar a verlas, es que es demasiado dialoguista con gente que no le interesa dialogar. Pero por supuesto, Marcos, precisamente creo que fue una política de Alberto demostrar claramente su predisposición al diálogo y evitar la crispación. Y pareciera que ese es precisamente lo que lo está en este momento debilitando. Yo no quiero ser duro con el presidente, ni mucho menos, pero digamos, eso es de una infantilidad, digamos, que casi incomprensible, ¿no? Porque pretender dialogar con sectores que desestabilizan, con sectores, a ver, en la oposición y capitalizando por derecha absolutamente cualquier estupidez, la tenés a Bullrich. Con Bullrich no podés dialogar, con Macri no podés dialogar, ¿no? Uh-huh. Con Cornejo no puede dialogar, que hasta hace un par de semanas atrás quería la independencia de Mendoza y hoy está pidiendo auxilio porque no puede controlar la pandemia. Pero no puede controlar la pandemia porque la situación estructural del sistema de salud en Mendoza es el más deficiente del país antes de la pandemia, el sector público, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digo, que aparte generan situaciones como la que se han venido dando en el Congreso, donde todo el tiempo están boicoteando y quieren hacer mostrar que hay una situación de desgobierno, o por el contrario, porque es así de esquizofrénico el discurso, por un lado es que nadie gobierna, o que el gobierno es autoritario, o como salió Lilita Carrió reapareciendo esta semana diciendo que hay un autogolpe, ¿no? Entonces, bueno, no se puede dialogar con esa oposición. No hay por qué dialogar con esa oposición, porque lo que está buscando realmente es, primero, generar un clima de desestabilización, que ya lo generó, para ir a un golpe de Estado, digamos, ¿no? Y no un golpe de Estado blando, digamos, un golpe de Estado, de la manera que sea, sea a través del mercado, sea a través de sublevaciones como este tipo de situaciones que se están dando en las últimas 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que la provincia de Buenos Aires vive la mayor cantidad de personas del país, por lo tanto cualquier cosa que sucede en la provincia de Buenos Aires replica y puede desestabilizar el país completo. Por eso estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Entonces, digo, uno por supuesto tiene que tener y estar abierto al diálogo. Ahora, cuando vos tenés enfrente a alguien o una oposición que lo que busca es no solo erosionar tu poder en términos políticos, que digamos sería dentro del juego político algo hasta aceptable, porque bueno, es el juego de la política, uno trata de acumular, desacumulando poder en el otro, acumulando el poder propio, bueno. Ahora, cuando vos lo que estás buscando es desestabilizar y que caiga un gobierno, estamos hablando de otra cosa. Hace 8 meses que este gobierno asumió el poder del Estado. Y hace 6 meses, perdón, hace 8 meses no, hace 10 meses. Y hace 6 meses que estamos con una pandemia que amenaza la vida y la existencia de cientos de miles de personas. Así es. Donde todos los esfuerzos están concentrados allí, y la oposición utiliza esta situación para desestabilizar un gobierno nacional, popular, con todas las contradicciones que tiene solamente el enunciarlo como nacional y popular, con todas las contradicciones internas que tiene y con las que se conformó un frente para ganar elecciones y sacar a Macri del gobierno. Bueno, con toda esa situación, bueno, es un gobierno nacional y popular que ganó elecciones con el voto del pueblo y un voto popular. Bueno, la oposición busca derrocar ese gobierno que hace 10 meses está en el poder. No se puede dialogar con esa gente, o por lo menos no en los términos que el presidente de la nación lo está planteando. Sí, lo ha planteado hasta ahora, ¿no? Sí, y hay señales. ¿Qué es eso de una bomba Molotov? ¿Qué es eso? Porque ya... Bueno, es generar un clima de enrarecido, desestabilizador, digamos, una bomba Molotov en la Quinta de Olivos no va a hacer nada, porque si uno conoce la Quinta de Olivos, tiene murallas, que una bomba Molotov no va a hacer absolutamente nada, digamos, tiene murallas, tiene puertas blindadas, tiene, bueno, nada, una bomba Molotov es simplemente simbólica, ¿no? Pero sí genera un clima de desestabilización y de descontento popular creado e inventado, porque el descontento popular en base, digamos, ¿a qué? En base a que hay una pandemia, digamos, no la generó el gobierno. El gobierno tampoco generó las condiciones de empobrecimiento del país. Uno puede estar de acuerdo o no con que haya acordado el canje de deuda, etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno no generó esta situación en la que se está. No, por supuesto que fue una crisis heredada de los gobiernos anteriores, pero bueno, este ha sido un año muy difícil, la economía todavía no repunta, y me parece que también esta oposición que se está olvidando de los mecanismos democráticos para el diálogo, para la construcción en democracia, también se está agarrando de la situación económica que está generando también este clima enrarecido y el hartazgo en la sociedad, que está, bueno, muy ajustada. La economía, la pandemia. Exactamente. Ahora, pensemos en situaciones como como esta, o escenarios, más que situaciones, escenarios como esta. El gobierno nacional, a raíz de la pandemia, ha dado el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, que son apenas 10.000 pesos, que recién este 21 de septiembre se va a terminar de pagar la tercera cuota en 6 meses. Es decir, que si uno lo prorratea, son 5.000 pesos por mes, para comer arroz todos los días. Sí. Para lo que va a cambiar, ¿no? Bueno, se entiende que es una situación de emergencia, es una situación de extrema gravedad, porque buena parte de la población se ha quedado sin trabajo o tiene trabajos, digamos, precarios, sobre todo y en particular las personas que no estaban en el sistema formal, ¿no? Que no estaban blanqueados, por decirlo de alguna manera, porque a ellos no les llega otro aporte que hace el Estado para sostener a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas, y a las empresas tampoco tan pequeñas, que son con los ATP, donde se les paga la mitad del sueldo a cada uno de los empleados. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor recurso, mayor presupuesto del país. No la provincia más rica en términos, porque no produce nada, sino aquí está concentrado el capital financiero, tienen base las casas matrices de otros países, las casas matrices de los bancos, tiene, bueno, está el sistema financiero aquí, y por distintas situaciones también recibe dinero a nivel nacional. Bueno, tiene el presupuesto más alto del país. En ningún caso, y ahí sí específicamente hablando de la Ciudad de Buenos Aires, en ningún caso la Ciudad de Buenos Aires dio un salario complementario, dio un ATP complementario, una IFE complementaria para mejorar las situaciones de los propios ciudadanos. Entonces, hay un esfuerzo y una responsabilidad. Uno puede criticar el IFE a nivel nacional, pero a nivel local, por ejemplo, en esta provincia, perdón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más alto del país, no ha sido capaz de generar políticas inclusivas. De hecho, el gobierno nacional tuvo, a través de su Ministerio de Educación, que entregar, y se comprometió a entregar 6.500 computadoras netbook para estudiantes que en este tiempo no ha podido conectarse por falta de computadoras, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se las ha entregado. Nosotros, desde el Comité de Crisis de la Villa 31, tuvimos hace 10 días atrás una reunión con el ministro Trotta, que se acercó a la Villa 31, y desde el Comité de Crisis se le hizo esa propuesta, digamos, para que no habilite que estos pibes, 6.500, 7.000 pibes, vayan a las escuelas ciber que pretendía abrir la red. Bueno, se entiende que es insuficiente las medidas económicas y de ayuda que el gobierno nacional ha dado hacia la población, sí, es insuficiente. Ahora, existen regionales, existen jurisdicciones que tienen la capacidad de realizar políticas similares o replicar políticas similares a nivel jurisdiccional y no las hacen. Entonces, la responsabilidad no es solamente de un gobierno, sino también de los gobiernos y las jurisdicciones. Pero toda la, es lo que hablamos el miércoles pasado, todo lo que no se hace o lo que se hace mal en determinados en determinadas jurisdicciones, o se hace adrede simplemente porque es una política, una lógica donde lo que prima siempre es el capital por sobre la vida humana, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, toda esa responsabilidad recae en el gobierno nacional. E incluso la responsabilidad de, como te decía hace un rato, de simplemente dar un salario complementario o algo que se le parezca a buena parte de la población de la ciudad de Buenos Aires, no se ha dado, ni se ha hecho ni se va a hacer, ¿no? Bien, bueno, pero sí, Marcos, estamos acá reconectando la comunicación telefónica con Marcos Sierras, reflexionando sobre el escenario local, el escenario nacional, qué nos está pasando en este momento, qué es lo que se viene. Marcos Sierras, nuestro columnista desde Buenos Aires, está ahí en este momento donde se está generando toda esta tensión desde estos días, cuando ya se han acuartelado, se ha armado este motín policial en la provincia de Buenos Aires, que preocupa y mucho, y preocupa a la militancia, a la gente de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, al ver de que, bueno, una insurrección policial es señal de importancia, que más vale prestarle atención. Thank you.